Estoy pasando, jamás de los años que tengo he pasado la necesidad que estoy pasando ahora. Mi hija ha tenido dos operaciones de intestino, rechazó una malla, después de haber rechazado la malla le agarró infección, le salieron dos fístulas, lo operaron, tuvo 25 días en terapia intensiva y ahora la tengo en mi casa con bolsa de colonoscopía, una de cada lado, que estamos esperando que logre el peso que tiene que lograr, sacar la cuenta que tiene 30 años y está pesando 33 kilos. Tiene que comer yogur, tiene que comer sure, tiene que comer todas esas comidas que yo realmente en estos momentos no se las puedo comprar, siendo que la municipalidad me está ayudando, día por medio me está ayudando. Necesitaría, por favor, que la gente me diera una mano. Por eso hacer salir desesperado a pedir ayuda por el CBU. Ahora le salieron dos fístulas, le tienen que cambiar la malla y volverlo a operar. Estamos esperando fecha y lugar en la cama, en el roce. ¿Qué enfermedad o qué dolencia tiene tu hija? Y aparte de todo esto, es sordomuda. Tuvo la desgracia de perder la madre hace 4 años. La hermana hace 4 años, la madre murió el 5 de octubre y la hermana murió el 9 de octubre y estamos viviendo, yo soy padre-madre, no puedo salir a trabajar, esa es la necesidad que me ata y la necesidad que pido por eso. Ella necesita asistencia permanente. Exactamente, hay que cambiarle la bolsa cada rato, ahora la dejé con una de las hermanas. Tiene una hermana por parte de madre, que es la que cuando yo necesito algo, como es en el caso ahora, la cambia, porque cada 2 o 3 horas hay que cambiarle la bolsa. Se le llena de materia fecal y hay que cambiarla. Que tenés que viajar a La Plata para programar una operación, ¿es así? Sí. Ya la tengo programada, tengo turno el 3 de octubre. Estamos esperando que la encuentre en cama. Calculo que yo, que ya para el 3 y da el peso que más o menos tiene que estar porque está bajo defensa. Casualmente recién vengo a sacar turno que no sabía, que tiene PAMI ella y le sacan a domicilio porque no tengo movilización, le cobran 10 mil pesos para ir a sacarlo. Decir que yo, gracias a Dios, he guardado, gente me ha ayudado, pero es como todo, ¿viste? Vos sacás, sacás y no ponés, se termina. Entonces, ¿cuándo tiene operación programada? El 3 de febrero. Febrero. Bueno, y está recaudando fondos, le has pedido ayuda. Estoy pidiendo ayuda, sí. Para, aparte, me tengo que subsistir yo allá. Viste, los primeros días que esté en terapia intensiva, tengo una parienta que está a 20 kilómetros, voy hasta ahí. Pero cuando salga en sala, tengo que quedarme ahí. Y necesito plata para moverme. En concreto, la operación que le tienen que hacer ella es para sacarle parte del intestino, ¿eso sí? No, es para unirle. Unirle. Los intestinos que tiene afuera, unirle. Unirle. Y no sé si tendrán en el hospital, si no tendré que comprarlo. Son 30 centímetros que necesita. Bien, para añadir a su cuerpo. Exactamente. La enfermedad, te vuelvo a preguntar, que ella viene sufriendo ya hace un par de años, ¿cuál es? No, ella tuvo cáncer. Cáncer. Y ahora no puedo decir nada, pero por lo que me dan por decir, parece que tiene leucemia. Le están sacando día por medio sangre y no puede ser que sea un virus, que no se lo encuentre. Todos los días le cambian el antibiótico, ¿viste? Parece que fuera leucemia. Eso me lo dijo la infectóloga el día 28 del mes pasado que fuimos. Bueno, Alberto, agradeciendo la atención, ¿cómo puede ser la gente para ayudarte? Tenés un alias, ¿no? Un Sí, CBU. tengo un alias que es 1961 Florencia. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Alberto? Nada, el que me puede ayudar con efectivo, o con ensure, con yogur, con todo lo que pueda comer la nena, bienvenido sea.